En Oíd Radio, aquí contamos todo, con Leticia García. Bienvenidos un día más al programa semanal Aquí contamos todo, un espacio en el que daremos a conocer, orientar y asesorar sobre las diferentes problemáticas sociales de los colectivos que forman la sociedad. Conmigo, Leticia García, trabajadora social del Grupo SOID. Hoy en Aquí contamos todo conoceremos a la Asociación Centro Trama de la mano de Nuria Manzano. Ella es la coordinadora técnica de la misma. Buenos días. Buenos días, Leticia. Nuria, si te parece, cuéntanos qué es la Asociación Centro Trama. Pues mira, la asociación, bueno, en primer lugar agradeceros que os hayáis puesto en contacto con nosotros y con nosotras. La Asociación Centro Trama es una organización que nace en 1984, es una organización no gubernamental, no tiene ánimo de lucro y cuyo objetivo básico es la defensa de los derechos humanos y la mejora de la calidad de vida de colectivos socialmente desfavorecidos. La función principal a la que os dedicáis? Pues como te decía un poco antes, nosotros trabajamos de manera integral y desde un planteamiento pues de principios de integración y normalización. Trabajamos con colectivos que están en una situación de marginación, falta de inclusión social, colectivos socialmente desfavorecidos. Desde la infancia, adolescencia, personas sin hogar. Tenemos dentro de la entidad una amplia, desgraciadamente, variedad de perfiles de trabajo. Desde la asociación, ¿cuáles serían los principios, valores éticos y de conducta que sustentan vuestra intervención profesional? Bueno, pues son muchos los principios que sustentan el trabajo de la entidad. Algunos están orientados a la persona, otros más orientados hacia la organización, otros más orientados hacia la sociedad y finalmente orientados hacia la intervención. Dentro de los que orientamos hacia las personas, pues el respeto a la dignidad, el respeto y el fomento a los derechos humanos, el respeto a la igualdad entre las personas, a las diferencias, a la atención a la diferencia, la confidencialidad. Todo lo que tiene que ver con la organización, pues nos vinculamos a principios de legalidad, de transparencia, de eficacia y de eficiencia en la gestión, porque debe ser sostenible y debe ser un trabajo, porque estamos hablando de la gestión de fondos públicos, un trabajo transparente y eficaz, profesionalizada. La entidad es una entidad que parte de un principio de profesionalidad. Nosotros nos consideramos la necesidad, y así lo planteamos como principio, de una mejora continua, de participación en cuanto a lo que sería nuestro planteamiento de trabajo entre los diferentes profesionales y la búsqueda de una excelencia y un sentido ético, la confianza, la apertura, la búsqueda de un planteamiento de cooperación y finalmente todo lo que tiene que ver con un proceso de coordinación y colaboración entre los diferentes sectores que estamos trabajando en el trabajo inclusivo, ¿no? Una de las premisas que subyace de vuestra intervención es la resiliencia. ¿En qué consiste? Nosotros partimos de la idea de que todas las personas con las que vamos a trabajar tienen un potencial que les permite sobreponerse, ¿no? Es ese un poco el concepto de resiliencia y es un concepto que aplicamos en nuestro trabajo. Bien como un planteamiento del modelo de tutorización, un modelo de tutorización resiliente, donde ayudamos y acompañamos, como el planteamiento en el que nosotros valoramos a las personas no solamente desde un planteamiento de carencias, sino también desde un planteamiento de potencialidades y competencias. De forma general, ¿el objetivo de la intervención cuál sería? Pues el desarrollo humano, quiero decir que algo tan amplio como lo que te acabo de decir, es decir, generar cambio social a través del desarrollo de las personas y la mejora de sus condiciones de vida. Para llevar a cabo todos estos objetivos y que se cumplan, supongo que tendréis unos servicios o actividades que realizáis en el Centro Trama, ¿no? ¿Cuáles son? Pues mira, Leticia, nosotros desde la entidad llevamos muchos años trabajando en la gestión de servicios públicos. Trabajamos con contratos con las administraciones, tanto autonómicas como locales, de muchos ayuntamientos, tanto en Madrid capital como en el Principado de Asturias, en toda la Comunidad de Madrid, en la Junta de Galicia y en la Generalitat Valenciana. Trabajamos en todas estas comunidades y tanto en la parte local como en la parte autonómica, como te decía. Y en este planteamiento vamos a trabajar desde los servicios que las administraciones delegan o externalizan. Servicios dedicados a infancia o dedicados a adolescencia, servicios dedicados a todo lo que tiene que ver con la intervención especializada, como pueden ser acogimientos familiares, como pueden ser residencias infantiles, como puede ser el trabajo que se hace en calle con jóvenes. Desde un planteamiento de gestión de servicio público. ¿Contáis con personal voluntario para llevar a cabo estas actividades? No para todas, porque uno de los principios que te comentaba anteriormente está relacionado con un principio de profesionalidad en el desarrollo de las acciones. Gran parte, como te comentaba, de la actividad que desarrollamos está relacionada con contratos públicos. Salvo algunos programas de la entidad, que son programas propios, subvencionados, que sí que cuentan con actividad voluntaria. Y me atrevo un poco a comentaros uno de los que en este momento está teniendo pues una acción únicamente desde el punto de vista voluntario y que está teniendo una repercusión importante en algunas de las familias con las que trabajamos. El programa se llama Vivir Compartiendo, que tiene como objetivo cubrir necesidades básicas de familias que se encuentran en una situación de mayor exclusión social, mediante ayudas puntuales o continuadas, dependiendo de la necesidad de la familia, e intentando reducir los efectos de la pobreza, sobre todo lo que afecta a los menores, ¿no?, de estas familias, que es a través de los cuales contactamos, ¿no?, con las familias. Tenemos familias que apoyan y familias que son apoyadas, y el planteamiento es un planteamiento donde cada uno aporta aquello que puede para la ayuda a familias que tienen una situación más compleja, ¿no?, vinculadas casi siempre a la situación de crisis actual. Nuria, si alguna de las personas que nos está escuchando quiere contactar con vosotros, ¿cómo puede hacerlo? Pues podría contactar con la entidad directamente, o bien con la entidad a través de su correo electrónico o directamente conmigo. Y si quieres, te doy el referente. La entidad, el correo electrónico de la entidad sería centrotrama@trama.org. Y mi correo electrónico, por si alguna oyente, alguna oyente quiere contactar conmigo, que sería la persona que está al cargo de este proceso, sería nuria.manzano@trama.org. ¿Dónde os podemos encontrar? Pues estamos en la sede social de la entidad, está en el pueblo de Vallecas, porque fue aquí en Vallecas donde inició la entidad su recorrido y nos parecía interesante mantenernos en el territorio de histórico, por decirlo de alguna manera, y estamos en la calle Puerto de Idiazábal número 3. ¿Actualmente necesitáis algo en la entidad, ya sea algún recurso material o económico? Bueno, siempre son necesarios recursos, sobre todo aquellos recursos relacionados con la mejora de algo de material más informático para los chicos y chicas con los que trabajamos. Pues siempre estamos abiertos a admitir donaciones en ese sentido. Por todo lo demás, bueno, los recursos cubren los contratos que tenemos con la administración, cubren todas las necesidades de las personas con las que vamos a trabajar. Pues desde aquí hacemos un llamamiento para todas aquellas personas que bueno, quieran colaborar con la entrega de ese material informático o cualquier otro aporte. Alguna, Claro, algunas veces también lo que hacemos, Leticia, es utilizar el trabajo en nuevas tecnologías con los chicos, con material que nos han donado y funciona muy bien. Si quieren hacer alguna donación o colaborar con vosotros de otra manera, para ponerse en contacto supongo que será igual, ¿no? El correo electrónico, el teléfono, la página web. Eso es. Perfecto. La página web nuestra es www.trama.org. Pues ya saben, aquellas personas que quieran aportar su granito de arena por algún ordenador, otro medio que tengan en casa que ya no les hace falta, pero que está en buen estado, pueden donarlo, hacer un bien social. Y Nuria, ya para terminar, me gustaría cederte los micrófonos de Aquí Contamos Todo para que mandes un mensaje a la sociedad. Bueno, pues la idea como mensaje, ¿no?, de los trabajadores y las trabajadoras que somos de la entidad, de la Asociación Centro Trama, sería un poco un mensaje de intentar entre todos tener una mirada más inclusiva, una mirada que permita a las personas no sentirse fuera, ¿no?, fuera del espacio social, fuera de la participación. Que el empoderamiento que se trabaja con todos y cada una de las personas con las que nosotros estamos en intervención sea algo que sea amplio, que sea que la propia sociedad también lo lleve a cabo y todos, cada uno de nosotros, profesionales o no, somos parte de ese proceso de inclusión. Y poco más, agradeceros el hecho de haberos preocupado por atendernos y muchas gracias. Muchas gracias a ti, Nuria, por haber querido compartir con nosotros y que os hayamos conocido más de cerca. Y a nuestros oyentes, gracias por estar una mañana más. Como cada viernes, nos escuchamos la próxima semana. Aquí contamos todo, en OIZ Radio.